escuche su boca decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente me nace de corazón. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era con guibongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era con guibongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que les sabían poner sabor. Que me lo quiero aprender. Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia, cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria el momento en que la vi, y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Otra vez a la casa del ritmo, donde todo era con guirongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era con guirongo. Encantado la hice mía por tres noches y tres días, y me embriagó con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era. La casa del ritmo, por todos lados la busqué, y aunque nunca más la vi, aquí es que yo me quedaré, con mis divinos recuerdos que nunca los quiero perder, y ese tumbao caliente que ya lo llevo en mi ser, ese tumbao caliente. Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Con su cola todos sueñan y no saben lo difícil es desearla entre mis brazos, y no saben lo terrible, ya ninguno le hace caso. Pero ya llegó el momento de confesarlo, éxito que otros tantos no pudieron realizar. Cuando nos conocimos fuimos amigos, hoy somos pareja, vivimos felices. Tengo que agradecerle toda la vida a mi linda amiga, logró lo imposible. Hoy estoy dispuesto a conquistar a aquella chica que yo vi el día que estaba rodando en la playita y va cantando. Nos cruzamos las miradas, dijimos cero palabras, hasta que me encontré una amiga, dijo que nos presentaba. La ira, ira, ira, ira. Conquistarla era mi sueño y en las noches mi despertar. Clásicos en Miniteca FM. Trying to make